Elías Colián Pairicán, vocero de Huacheque Cahuín, estudiantes mapuche de Valdivia. La actividad de hoy se llama, bueno, es un conversatorio, un Nutrancam, sobre las irregularidades del caso Luxinger Mackay. Para contextualizar, hace poquito tuvimos la última condena en el caso, donde hubo tres penis condenados que están a la espera de la lectura de sentencia, que es este 11. En ese contexto, en conjunto con los familiares, la red de apoyo y el hogar Willy Wen, levantamos este conversatorio acá en la Universidad Austral para hablar justamente con los involucrados de este tema, es decir, con los familiares, con los abogados que defendieron y con la gente que estaba más ligada al tema, para saber de primera mano de qué va este tema, porque igual es necesario visibilizar la condena, que entendemos que es injusta, que entendemos que es política. Para ir haciendo conciencia y lo que están pidiendo los familiares es que se levante la inquietud, ¿no? y la reivindicación de que este juicio tiene que anularse por ser de carácter más bien político que jurídico. En ese contexto se levanta el conversatorio de un día de hoy, donde escucharemos a los familiares, a los abogados, a un historiador que viene también, y de pasada abordaremos el caso Huracán y caso Iglesia, que también tenemos invitado, que viene el Martín Curiche, el Machi Fidel Tranamil, y entre otros que vienen llegando justo ahora a Valdivia a exponer desde la Araucanía.